di. Te sientes muy sola sin mí. Si hubieras querido, sería feliz. Ahora no puedo volver a empezar. Me falta el cariño que tuve por ti. Lo más que tenía, no lo tengo ya. Mi perla más pura dejó de existir. Abrázame, mi amor. Lo más que tenía, no lo tengo ya.